consuelo, pues le das un manjar que a todos sabe, así como el maná que llovió del cielo. Tu cena vuelve en cena los más empedernidos corazones, pues heridos de amables impresiones, ablandan su dureza de manera que lágrimas, desechos y clamores